primeramente los saludo con el saludo mapuche. Marí, marí para todos. Buenos días para todos. Incheta Alcina Meli Pinel, me llamo Alcina Meli. Soy Kimche de la escuela 132. Bueno, ahora estoy con licencia porque ando medio jodida de mi vista. Así que bueno, es un gusto estar con ustedes, de conocerlo, y bueno, quizás algunos me conocen porque yo estuve yendo también acá en la 108. Así que es un gusto de conocerlo. Bueno, yo nací en Costaño, Quinco Sur, está cerca de Cusamen. Ahí me crié con mis abuelos. Ellos me criaron porque mi mamá me dejó cuando tenía un añito, creo que tenía. Así que prácticamente yo me crié con mis abuelos mapuche. Y bueno, de ahí fui aprendiendo. Tuve la dicha de conocer a mi bisabuela, que murió a los 109 años. Y entonces ella fue también como una maestra para mí, porque ella hablaba todo en lengua mapuche, la lengua mapuzungún. Mapu significa tierra y zungún es la lengua. Y ella hablaba todo en lengua. Así que fue como mi maestra, y mis abuelos también eran mapuche. Pero en esos años que yo me crié, no se hablaba muy poco, porque un tiempo estuvo prohibida la lengua mapuche. No nos dejaban hablar. Cuando hicieron la conquista, estos los militares que masacraron mucho mapuche, mucho peñi. Peñi significa hermano y la buena hermana. Y bueno, mi bisabuela vino allá de cerca de Buenos Aires disparando en una tribu para poder salvarse. Y llegaron ahí en la colonia Pastoril Cusamen. Llegó esa tribu de Nahuelquir. Mi abuelita era Nahuelquir. Y entonces, bueno, yo me crié en el campo, como no sé, ustedes cualquiera se dan cuenta, cómo se cría uno en el campo, ayudando a mis abuelos. Era poco jugar, era un poco triste también porque no sabía mi identidad, no sabía qué día era mi cumpleaños, pasaba como cualquier día, no teníamos luz. Nos alumbrábamos con un chonchón, vieron las antorchas que se ven por ahí en la película, que alumbran. Bueno, mi abuelita hacía un tarrito con grasa de capón y ponía una alpillerita, y esa era la luz que teníamos. Con eso nos alumbrábamos. Casa de adobe, en esos años ya estaba la casa de adobe, más antiguamente era el toldo que le decían, la rusca, la casa, que se hacía con cuero de animales. Pero yo, gracias a Dios, que me crié con la rusca, con la casita de adobe, pero sin piso, sin luz, sin nada, ¿vio? ¿Cómo cambió la comunidad mapuche? Bueno, ahora cambió la comunidad mapuche porque el mapuche se fue, digamos, separando, dividiéndose, ¿vio? Porque ahora el mapuche no está junto como era antes, cuando yo me crié. Porque cuando yo me crié, el mapuche era muy unido, se ayudaban, se compartían todos, se respetaban. Pero ahora no, ahora están como mala juventud, están como desparcidos, unos que se han ido a la ciudad por trabajo, todas esas cosas, porque ya todo viene diferente, no es como antes.